me tienes otra vez, hoy de frente y cara a cara. Si te sorprende verme aquí, porque pensaste que sin ti mi vida estaba destrozada. Juré vengarme tu traición, pero de toda la obsesión que aquí en mi pecho yo anhelaba. Te juro que en mi corazón la huella que dejó tu amor es una página olvidada. No te preocupes ya por mí, ni tengas miedo de vivir solo pensando en mi venganza. Gracias a Dios que te olvidé, que te dejé ya de querer, que ya no pienso en la revancha. No sé de veras qué pasó, pero no tengas ya temor, que un día te quite yo la vida. Ya no te quiero, corazón, ya no me muero por tu amor. Puedes vivir ya más tranquila. No te preocupes ya por mí, ni tengas miedo de vivir solo pensando en mi venganza. Gracias a Dios que te olvidé, que te dejé ya de querer, que ya no pienso en la revancha. No sé de veras qué pasó, pero no tengas ya temor, que un día te quite yo la vida. Ya no te quiero, corazón, ya no me muero por tu amor.